lo tenemos a Martín Ardoain, justamente diputado provincial, para hablar un poquito de cómo se posicionan a partir de ahora, porque muchos, ayer por ejemplo se reunió la UCR, ya para empezar a delinear, ¿no?, cómo, sí, va, cómo a ser va a ser la campaña, la campaña y cómo, sí, cómo va a ser también el si se va a ir a los barrios, cómo se va a manejar la logística. Así que lo presentamos. Hola Martín, bienvenido. Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? Bueno, Paula, Camila, muchas gracias por llamar. Bueno, en realidad siempre me han llamado y me han tenido en cuenta la radio, así que siempre agradecidos y bueno, y un saludo a la audiencia. No, por favor, Martín, gracias realmente por atendernos. Y bueno, no podemos no preguntarte, mañana ya empiezan las primeras sesiones ordinarias a nivel provincial, a nivel local. ¿Cómo lo viven ustedes también? Bueno, la verdad con mucha expectativa porque es un año muy importante, ustedes lo dijeron, es un año electoral, pero que lo electoral no tape todas las urgencias que tenemos como vecinos y como ciudadanos. O sea, hay muchos temas, uno que fue candidato y que pudo recorrer la ciudad, ve las necesidades y la angustia que está viviendo muchísimos vecinos nuestros, entonces con tema de seguridad, con tema de la parte económica que no alcanza, con el tema Lucio, que ya lleva un año y no hay responsables. O sea, nosotros como legisladores presentamos una denuncia en el jury de enjuiciamiento a la jueza de Pico para ver qué sucede. O sea, tenemos un montón de temas que como recolectores de inquietudes de los vecinos nos han ido plasmando y bueno, eso es lo que uno intenta reflejar como legislador, el tema de la coparticipación, que Santa Rosa se ve totalmente perjudicada. Ahí yo creo que con el intendente del mismo signo político que el gobernador es una buena oportunidad para que el vecino de Santa Rosa y la ciudad de Santa Rosa tenga una coparticipación acorde a la cantidad de habitantes que tiene Santa Rosa. Así que mira, la verdad que con muchísima expectativa, creo que es un año que se puede trabajar mucho y más allá de ser electoral, creo que es una oportunidad, en este caso para los santarroseños, vuelvo a repetir, para tener una coparticipación que esté a la altura de la circunstancia y que le permita a Santa Rosa desarrollarse, porque uno ve localidades con mucho orden, con herramientas nuevas, con maquinaria acomodada, y cuando viene a nuestra ciudad capital, eso no se nota. Así que, nada, con mucha expectativa, esperando mañana el discurso del gobernador, que bueno, ahí después lo vamos a analizar en la segunda pregunta que me hagan ustedes, pero con gran expectativa. Martín, bueno, hablabas de elecciones. ¿Cómo viviste vos estas elecciones internas que se llevaron a cabo en el mes de febrero, teniendo en cuenta que, bueno, fuiste uno de los candidatos que se presentaban esta interna para intendente aquí en nuestra ciudad de Santa Rosa? Bueno, yo un agradecido al acompañamiento de la gente, de todo el equipo que se armó en Santa Rosa, que me acompañó, lo que aprendimos, lo que conversamos con los vecinos, las inquietudes. Bueno, las horas que recorrimos la ciudad, la verdad que fue todo un aprendizaje, un acompañamiento. No se me dio, fue una interna muy chica en febrero. Claramente el gobernador de La Pampa desdobló las elecciones para despegarse del proyecto nacional y nos llevó a todos los pampeanos y a los santarroseños a votar en febrero, para que la gente no vote. Fue un día de 40 grados de calor, se nos desmayaban los fiscales, la gente no quería salir de la casa. La verdad que en vez de ayudar a la democracia y que la gente vaya a votar, él tiene el derecho y la potestad de hacerlo y lo puso un 12 de febrero. Te imaginas que, bueno, ya fui claro en esto, me parece que eso no ayuda a la democracia, no ayuda a la participación. Era potestad del gobernador, la usó y bueno, creo que no fortalece. Pero bueno, igual hicimos la campaña, igual caminamos con los vecinos y en lo personal un agradecido a toda la gente que me acompañó y a todos los que me abrieron la puerta, porque entré en cada barrio de Santa Rosa y pude llevarme muchísima experiencia y bueno, y gracias a los vecinos que me dieron la oportunidad de conocerlos. Así que no, un agradecido y salí muy fortalecido de esta experiencia. Mañana, como mencionabas, va a estar dando un acto en el que seguramente va a ser un repaso, obviamente, y un balance de la gestión del año 2022 y anunciando quizás también cómo se va a venir este 2023. Y ustedes van a estar seguramente anotando todo esto porque seguramente va a ser también utilizado o no para lo que se venga para mayo, ¿no? Sí, yo en realidad mi función legislativa fue siempre así. Yo soy un legislador de la oposición y cumplo esa función. De las cosas que hace bien el gobernador se encargan los diarios todos los días. Yo lo que hago es donde hay, que yo siempre lo dije, es un gobierno que ha anunciado un montón de obras y las obras no llegan. Hoy se estaba inaugurando un hospital, pero después lo vuelven a cerrar para terminar de armarlo, y viene hace 3 años desde que asumió anunciándolo, y el acueducto a pico, y las 1000 casas, y bueno, entonces, nada, ojalá que cumpla. Lo único que queremos como ciudadanos, más allá de ser político y en este caso oposición, es que le mejore la vida a los santarroseños y a los pampeanos. Si ese es el camino, vamos para adelante y lo aplaudiremos, pero el tema es que acá se anuncian muchísimas obras y después las obras no llegan, las licitaciones no son claras, y bueno, ese es el rol de la oposición, para eso nos votaron los pampeanos, y ese es lo que humildemente uno intenta hacer todos los días. Viene con, se habla mucho del tema de, bueno, ahora de la unión de las fuerzas, acompañando, me imagino, también a Martín Berongaray. ¿Cómo viene esto también, teniendo en cuenta, no sé si pudiste escuchar las declaraciones de Torroba ayer en la reunión de la UCR, también bastante polémicas? ¿Cómo lo viviste vos a eso? ¿Qué opinión te respecta? Mira, voy a hablar del acompañamiento del vecino y de la necesidad de cambio que tiene el vecino. El año pasado, la misma sociedad pampeana y santarroseña le dio una oportunidad Juntos por el Cambio, y acá es lo que está pidiendo, que la oposición esté unida y le dé una oportunidad. Después, si los dirigentes están a la altura de la circunstancia o no, es otro debate. Yo hablo por mí, sé lo que hice en la campaña, sé cómo hablé con el vecino y sé lo que intento representar. No quiero caer en cuestiones personales, creo que hay mucha expectativa, el intendente tiene una oportunidad, el gobernador también tiene una oportunidad, pero la oposición como nunca también tiene una oportunidad, y esa oposición lo que tiene que hacer es estar junta y con buenos proyectos. Después la gente elige, el domingo vota la gente, lo define la gente, pero entrar en cuestiones personales, hay muchas veces que la misma dirigencia no está a la altura de circunstancias y la gente va por delante de la dirigencia. Bueno, yo creo que este es el caso, la gente está pidiendo un campo, está pidiendo un cambio, está pidiendo una responsabilidad. Bueno, desde mi parte lo que va a haber eso, claramente voy a acompañar el proyecto de Juntos por el Cambio y ojalá en mayo podamos hablar de un cambio de gobierno que sería muy sano para la ciudad y para la provincia. Martín, bueno, justamente no sin entrar no en lo personal tuyo, pero y vos decís que vas a seguir acompañando este proyecto, ¿no?, de Juntos por el Cambio. Particularmente, ¿cómo sigue tu carrera política en este sentido, sin tener en cuenta obviamente tu candidatura como diputado, ¿no? ¿De alguna manera en específica vas a acompañar esto? Bueno, yo tengo un año más de legislador en la provincia de La Pampa con temas muy importantes, o sea, ya te lo dije, sigo reclamando la baja de impuestos, sigo reclamando la eliminación del CIRCREP, sigo predicando más seguridad en La Pampa, o sea, y en Santa Rosa nos estamos acostumbrando a casos de violencia extrema que los santarroseños no estamos acostumbrados y el ministro brilla por su ausencia. Quiero explicaciones del caso Lucio, fueron los ministros de la Cámara de Seguridad, de Educación y de Salud y se ampararon en el secreto de sumario, pero ahora ya hay un juicio y pido que los ministros vayan a dar la cara a ver en qué se mejoró y si hoy estamos en condiciones como sociedad de evitar un caso nuevamente. Bueno, tengo casos, tengo la verdad que inquietudes muy grandes como por este año que me queda como legislador y desde ahí acompañaré más la presencia, la participación de equipos y donde haga falta voy a estar, pero bueno, claramente no encabezo los proyectos y acompañaré desde el lugar que me toque. Martín, bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. La verdad que ha sido un gusto poder hablar con vos y de cara a mayo, por supuesto, esta va a ser la comunicación de muchas. Bueno, yo eterno agradecido a la prensa porque siempre me han dado un lugar, por ahí pensamos distinto, pero siempre con un respeto absoluto a la audiencia, que también tiene su opinión, pero bueno, acá lo que tienen un ciudadano más que con ganas de participar, de llevar la voz de algunos pampeanos o santarroseños a la legislatura, y bueno, en eso estoy trabajando todos los días, así que eternamente agradecido a todos. Por favor, un abrazo grande, gracias. Abrazo grande.